sirena. La magia de tu canto me arrastra como el mar a la arena. Mi morena, no seas tan fría, nena. Si conoces los efectos que tu piel desencadena, sabes que no faltan los motivos. Conoces mi deseo y conoces tu atractivo. No sé por qué insistes que seamos solo amigos. Aprovechemos eso. Esa mujer me hizo un voodoo. Siento la maldición. Sigo enamorado de sus tatuos. Mamá Lola, cuento las horas. Esa mujer me hizo un vudú. Siento la maldición. Sigo enamorado de sus tatuos. Mamá Lola, cuento las horas. Cómela el Chanel del carro mil. Pruebo tus labios y me estrello tu cariqui. Yo te quiero, mi morena. Pruebo tus labios y me estrello tus caderas. Yo te quiero, mi morena. Pruebo tus labios y me estrello tus caderas. Ya voy cómodo, bajé unos cuantos del Uber XL. Blessed. Emoji, manos rezando. Hey, yes, yes. Es tu cumple. Es tu cumple.